tienes con volar en la calle. Tú tienes con volar en la calle. A ella le gusta gozar entre mi gente. A ella le gusta gozar entre mi gente. Sonar de tambores, ella se pone a bailar. Al sonar de esta cumbia, a veces al caminar.